¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La gran pianista estadounidense Lina Riel, en su cuarto álbum para el sello Charles Records, nos muestra una vez más su enorme capacidad de empatía y de introspección, la mirada interior, todo lo mejor de su mundo interno. Como he leído por ahí, la describe tan perfectamente, es esta cosa de estar emocionalmente muy expuesta, ¿no? Una mujer que posee un toque al piano realmente impresionante, increíble, que nos recuerda a la poesía de los grandes pianistas, Keith Jarrett, Bob Stenson, Michel Petrucciani. En este trabajo, Ben Human, Ser Humano, que publicó el sello Challenge el 1 de marzo de este año, lo acompañan Alon Neal en contrabajo y Lucas Zita en batería, explora con este álbum Ben Human, Ser Humano, publicado por Challenge el 1 de marzo de este año, explora toda la condición humana, ¿no? En un lenguaje, como decíamos anteriormente, emocionalmente tan expuesto, que también de alguna manera expone su enorme esperanza en el ser humano, en las cualidades humanas. Sabemos de las miserias humanas, pero también sabemos de la entrega y de la humanidad de muchas personas. Ella se queda con esta faceta, con esta parte, tratar de integrar o demostrar a través de su música y de explorar y de resaltar, tanto eres conocido como anónimos que han dedicado su vida a los demás. Ella misma cuenta, en pocas palabras, la motivación de este álbum. Dice, escribí esta suite en respuesta a la división y agitación de nuestro mundo. La música se centra en cualidades que todos compartimos y que conforman nuestra humanidad. Espero que este álbum sea edificante y transmita un sentimiento de unidad y optimismo. Las dedicatorias reflejan mi admiración por quienes creo que personifican las cualidades que inspiraron la música. Ya inmediatamente pasamos a escuchar la primera parte de Ben Human por Lynn Arriel Trio, publicó Charles Records 1 de marzo de este año. Lynn Arriel en piano, Alon Neal con trabajo, Lucas Zita batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, así pasó la primera parte de Being Human, Ser Humano, por Lynn Arriel Trio, publicó Challenge Records, el primer marzo de este año. La acompañan Alonir con trabajo y Lucas Cita en batería. Quizá me haya quedado un poquitito corto. Al principio van a tratar de calificar de la mejor manera posible la poesía de la música de esta chica. Nada mejor que escuchar y sacar sus propias conclusiones. Ustedes habrán apreciado, no solamente en este álbum, sino en sus anteriores álbumes, este compromiso como decíamos al principio, a exponerse emocionalmente de una manera abierta y sin esconder absolutamente nada, ¿no? Con una autenticidad y una espontaneidad musical rayana con la poesía. De hecho, la prensa local, la prensa estadounidense y mundial, pero particularmente la local, no ahorran en palabras para elogiar la enorme capacidad musical, la melodía musical, la poesía musical de esta mujer. Esta chica que a lo largo de sus álbumes, sus últimos álbumes, como Chimes of Freedom del año 20, donde pone de relieve la crisis mundial por la inmigración y las experiencias que cada refugiado han atravesado, personas que arriesgan su vida, que pierden familiares en el transcurso de la migración. Otro álbum en el que ella también expone de alguna manera estos temas sociales que la preocupan fue The Lights Are Always On del año 22, donde ella a través de este álbum recorre todos los efectos que causó el COVID-19. Varias de las composiciones de este álbum llevan nombres de personas, cuidadores al frente de la pandemia, los héroes como ella los considera. En este álbum Being Human, las composiciones de la pianista celebran las formas en que nuestras vidas se enriquecen con la pasión, el valor, el amor, la perseverancia, el corazón, el alma, la curiosidad, la fe, la alegría. Todo esto obviamente con un intento de mitigar toda la mala onda que viene por el otro lado, ¿no? El otro frente, el frente negativo que fomenta esta división, esta polarización en la sociedad, la grieta como la conocemos nosotros, e intentando, como tantísimas veces hemos comentado, y que es la idea y el norte de muchísimos músicos, ¿no? Que la música es sanadora, la música allana diferencias. En este caso ella también le pone todas las fichas a esta cosa, tratando de alertar que el cambio está en cada uno de nosotros, que nosotros tenemos el potencial suficiente para promover el cambio, no solamente para nuestras propias vidas, sino para el resto, en forma colectiva, como la mejor expresión de lo que significa ser humano. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, terminamos de escuchar este álbum realmente fenomenal, lindísimo, Being Human, Ser Humano, por Lina Real Trio, publicó Challenge Records el 1 de marzo de este año, la acompaña Alon Nieres con trabajo y Lucas Zita en batería. Sería redundante leer cada una de las elogiosísimas reviews y comentarios de las principales publicaciones, tanto estadounidenses como europeas. Todas hacen mención de la enorme capacidad de esta mujer de exponer su propia música de una manera tan llana, tan lineal, sin artilugios, sin vericuetos, sin adornos inútiles, lineal de una forma tal que llega contundente al alma y al corazón de quienes están de alguna manera tan dispuestos como ella, tan abiertos a la escucha como ella lo está para exponer su alma también y reflejarla a través de su música en el piano. Decíamos en el intermedio, mientras dábamos vuelta al álbum, que ella pretende lo mismo de todos aquellos quienes tienen el compromiso de no solamente intentar mejorar sus propias vidas, tenemos el potencial para ello, tenemos el potencial para no estar todo el tiempo enfrentándonos con el resto, tenemos el potencial para mejorar nuestras propias vidas y la de quienes nos rodean, nuestra propia familia, nuestros vecinos. Pequeño granito de arena que se va potenciando para que cada vez más esta onda se vaya expandiendo, para de alguna manera ir enfrentando a la mala onda, el negativismo que todo lo frena, el pensamiento de que estamos todo el tiempo mal y que nunca vamos a poder salir. Ella en este álbum, Ser Humano, expone su trabajo como una ofrenda, su pequeño gran granito de arena, para ir en camino de esto. El resto, obviamente, es tarea nuestra. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de los días jueves en vivo. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.